creciendo como plantas, plantando conciencia. Buen día, Citlali, gracias por la invitación a dejar un comentario, una reflexión en torno a los ambientes obesogénicos. Te saludo con mucho gusto. Por principio quisiera comentar en relación a la obesidad, que es una condición agravante que se ha ido incrementando en nuestra sociedad mexicana, producto de la incorporación de elementos procesados a los platillos y a la comida cotidiana de nuestra cultura. En nuestro día a día cada vez aparecen más productos que realzan el sabor de los alimentos y que ya lo damos por natural el incorporar siempre queso, siempre crema a ciertos platillos, sin darnos cuenta, sin reflexionar, que muchos de ellos han sido gustos que hemos adquirido por indicaciones de la publicidad. Te van a saber más ricas tus enchiladas, tus taquitos con queso y crema. Y además fritos. La tortilla la vas a pasar por aceite. Entonces, pues buena parte de lo que comemos no es precisamente lo que nos enferme el elemento tortilla o el elemento carne incluso, sino todo lo demás que le ponemos, que es un queso que no es tan queso, que es una crema, que es un producto lácteo y no es crema. Celebro los etiquetados con esta nueva normativa de evidenciar lo más sencillo, de hacer una lectura más clara, pero tenemos todavía mucho por hacer desde lo cotidiano, desde la casa, y tiene que ver con una forma más sencilla de alimentarnos día a día, una mirada muy provechosa que podemos adoptar es la de la cocina del campo, es la de los platillos sencillos, es la de comer lo necesario y ser frugales, es la de tener colaciones, en este caso, con semillas o con frutas de la temporada. Eso no tiene una etiqueta, eso viene así desde la naturaleza, con todas sus vitaminas. Y si lo quieres procesar para tener para otro momento, pues será diferente, tú sabes lo que le agregaste. Pero el mayor valor de las vitaminas, el mayor valor de los minerales, pero sobre todo de las vitaminas, los antioxidantes, lo tenemos de la comida que no está cocinada. Esa comida que no ha pasado por esa transformación química tiene lo que muchas veces vas a tener que ir a comprar a la farmacia, y otra vez volvemos a las etiquetas, volvemos al proceso industrial, para que lo pueda aprovechar tu cuerpo, tu organismo. ¿Qué es esa falta o ese déficit de minerales, de vitaminas, o no tener un equilibrado aporte proteico, o no tener grasas saludables y que derive en que tengas un alza considerable de triglicéridos fuera de lo que debería ser lo adecuado? Pues el hábito de consumir lo que está procesado, que son las maneras más amigables, las maneras más amables para procurarnos una salud óptima: consumir de una forma frugal, hacer ejercicio, comer y honrar a nuestra familia, a nuestro linaje con esa sabiduría que nos legaron, de comer sencillo, de comer del campo. Tenemos una cultura rica, milenaria, a la que debemos de mirar con ese respeto. Y para concluir, quisiera comentar que somos energía, somos movimiento. Hay otros alimentos que debemos incorporar en nuestro diario trajinar, y es el alimento de una respiración consciente, es de alimentarnos de pensamientos positivos, es de alimentarnos con un baño de aire saliendo a caminar, con un bañito de sol, a veces con un bañito de lluvia para aclarar las ideas. Esos alimentos son importantes también. Cocinar es también una forma de observar